bien se han abierto muchos institutos en la provincia. Cuando este se inauguró en el año 71, era el primero y el único. Hoy hay muchas ofertas que vienen de la mano de instituciones privadas, ¿no? Pero bueno, uno sigue arrastrando por renombre, por prestigio, por historia. Siguen viniendo chicos de ciudades que por ahí tienen el profesorado. Uh-huh. Pero bueno, que buscan el 47 de Olavarría. En este momento alrededor de 240, más o menos 50 alumnos que egresan todos los años. Nuestros alumnos se ubican cuando están en segundo año de la carrera, empiezan a trabajar. ¿Por qué digo esto? No de forma estable y permanente, ¿no? Pero el profesorado tiene apertura a muchísimos espacios laborales. Clubes, colonias de vacaciones, actividades para abuelos, la municipalidad convoca mucha gente, se está trabajando mucho en los barrios. El sistema, bueno, los necesita para todos los niveles y modalidades que tiene. Sí, nuestros alumnos tienen salida laboral.